Hola, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo por el 104.9 de la FM a través de Radio Malva y en digital en radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, en Granada, en el 88.5 los miércoles. Y tenemos una gran noticia, estamos en la parrilla de Radio Topo en Zaragoza. ¡Wow! ¡Qué ¡viva! Maravilla! ¡Qué alegría! Nos llena de orgullo la FM zaragozana ahí, de Díscola. Muchas gracias, un placer que se oiga en Zaragoza. Qué bien volver a estar en los estudios de Radio Malva, porque en casa pues también se disfruta y se hace ahí un montón de cosas, pero estar aquí no es lo mismo. Y bueno, pues al final, por problemas técnicos y de constipados y movidas, pues no ha salido. Este programa está adelantando al anterior. Esto es como, no sé, el futuro. Pero pues el anterior, que recomiendo que lo escuchéis porque estuvo muy bien, no pude estar aquí, pero desde casa y como pude saqué un programilla, la historia de Santa Claus, pues se las trae. Y la música que encontré alrededor, porque le iba a poner música de así un poco del año, del año 68 en el que ocurría, pues hostias, del 68, madre mía, empezás a tirar ahí del 68 y es que no me he dado abasto todo el rato escuchando unos temazos para acá y para allá. Total, que este programa, pues como en Navidad, que suelen ser las cosas, pues de sobras. Las obras de los anteriores platos, pues no las vamos a comer hoy, que son las del 68 y las del 29 también, de hace un par de programillas por ahí, que también rebosaba de maravillas la década de finales de los años 20, también una maravilla, pues eso es lo que vamos a escuchar hoy. Y para empezar, escuchamos la semana pasada una de Canet Heat, pues hoy vamos a escuchar otra que se titula Going to the Country, esta singular voz de Alan Blind Old Wilson, que moría dos años después, con 27 años, pero mira qué maravillas hacía. Thank you. Pues es que todas estas canciones eran para ambientar un poco, pues cuando esos movimientos que ocurrían no solo en Francia en el 68, sino ocurrían en Inglaterra, en Estados Unidos, en un montón de sitios. La música era una explosión de cultura a todos los niveles. Entonces eso sirvió para ilustrar un poco el programa pasado y curiosamente hay similitudes también entre el año 29 y el año 68. Hay en estilos, en gustos, eran años también explosivos, en los años 20. Pues eso, sonaba Piccolo Pet de Jazz Chaiton de esos finales de los años 20, el 29 en concreto. Y la siguiente, That's What I Am Talking About, de Benny Mountain and the Kansas City Orchestra. Thank you. you in long time, Benny. That's what I'm talking about. Listen here, folks, we're all gonna have a real ball tonight. Doo-da-da-doo-da-doo-da-da-da-bip. Doo-bop, doo-da-da-da-da-da. Doo-da-da-da-da-da-da. Pues ahí, ahí sonaba That's What I'm Talking About, de Benny Mountain. Y ya volvemos otra vez al 68, el cambio de época no lo hace mal. Esta es de The Horse, de una instrumental de Cliff Nobles and Company. Eso era por ahí, por el mundo, pero en España en el 68 no había ni Verano del Amor, ni todos estos temazos que... Hacía un frío que te cagas, una dictadura. Sí, exactamente. Entonces, por eso también es buscar también en esta música, en estas contraculturas inglesas o americanas, porque aquí no hemos tenido, ¿no? Aquí se ha pasado de Atapuerca a la postmodernidad, sin más. Entonces, pues hay unos vacíos ahí bastante grandes. Y aquí lo que sí pasaba en el 68, bueno, un poquillo antes se rodaba en el 66, pero en el 68 se estrenaba esta canción que era la banda sonora de la película The Good, The Bad and The Ugly, El Bueno, El Feo y El Malo, de Hugo Montenegro, la canción. Y esto es lo que pasaba, que se vinieron a Covarrubias ahí al secarral que hay y fue lo más importante que pasó culturalmente en el país en ese año, que se vinieron a ver una película ahí porque les venía muy bien, era barato y estaba en Europa y no sé qué, y esto pues eso es la cultura que había. Oh. pues eso, y volviendo a la cultura patria, pues hay una canción que también, bueno, esta está entre medias, es de Palace Orchestra, que unos alemanes que se marcan versiones de los años 20 y algunas propias, pero esta en concreto también habla un poco de la cultura del país, un poco, que se titula Mi Gorila. En realidad me recuerda un montón a lo de Vox, toda esta canción, creo que la podrían utilizar. Yo no sé alemán, pero seguro que la letra, porque en algún momento habla de los políticos, de los gorilas, y bueno, y así el ritmo, vamos a escucharla. Dann ist es draußen, wer weiß oft wo. Mein bester Freund hat auch eine Villa, doch die liegt mitten, direkt im Zoo. Ich bin oft mit ihm beisammen, weil wir aus derselben Gegend stammen. Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo. Mein Gorilla lebt zufrieden und froh. Er kennt keine Politik und es ist ein höchstes Glück, die Gemahlin zu jucken. Und auf jeden, der ihn sperrt, aus der Villa ganz empört, vor Verachtung zu spucken. Mein Gorilla hat ne Villa im Zoo. Mein Gorilla, na der Junge ist so. Frau Gorilla, die hält still, wenn er sie mal küssen will, wenn er will, jahren Villa. Mein Gorilla hat ne Villa im Zoo. Frau Gorilla, die hält still, wenn er sie mal küssen will, wenn er will, ja, dann will er. Mein Gorilla hat ne Villa im Zoo. Pues Mi Gorila, que es eso, pues el cuñado de Vox, pues un temazo, por cierto, temazo de Palace Orchestra. Y la siguiente también es otro temazo, es que ya se pone la cosa calentita, la leyenda de Xanadu, que de Dave D, Dossi, Bakey and Match and Teach, también de 1968, y esta también tiene unos aires líricos que flipas y bueno, unos arreglos por ahí. Estoy pensando en utilizar, mira, esto que suena ti, estoy pensando en usarlo de sintonía. Y bueno, os dejo con la canción, que no tiene desperdicio. What's the love? La leyenda de Xanadu, que bueno, pues la canción en realidad creo que es un poco chorra, que habla de que estuvo ahí con la novia en Xanadu, que es un sitio que hay en Mongolia, que era la capital del imperio mongol, cuando Mongolia era el imperio más grande del mundo en aquella época. Pues la canción habla que estuvo allí y se acordaba mucho. Pero bueno, esto nos trae a nuestra ya habitual sección oriental, que es cortita, pero hoy es importante tenerla presente en las cenas familiares y todo eso, y en las discusiones, porque está la cosa muy enfrentada. Entonces, vamos, vamos. Maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad es no discutir con idiotas. Vaya tontería, no creo que ese sea el secreto de la felicidad. Tienes razón, ese no es el secreto de la felicidad. Thank you. Bueno, pues ahí estaba la sección oriental. El tema que sonaba... Un clásico ya de Díscola. Sí, estaba, no ha podido estar por motivos familiares, pues, que no estábamos, si no teníamos una preparada, saldrá en cuanto pueda la siguiente. Aparte hemos encontrado un montón de música así oriental guapa, ya era saliendo. Esta que sonaba por debajo era de Kiyoshi Suiji, del disco Japanese Jazz and Salon Music de 1936 a 1941. Y ahora vamos con otro que era de 1968, pero recreaba un poco el ambiente de varieté, así de cabaret, que Esther and the Obi Afarin, unos israelitas que se hacen esta cancioncilla rollo novelty, Cinderella Rockefeller. Chin. Say it again. I love your chinny chin chin. Yadda fella drops me. Rockefeller. Yadda fella drops me. Rockefeller. You're my Rockefeller. I'm your Rockefeller. Place. I love your mind. That's very kind. I love your jazz. Razzmatazz. I love your jazz. Razzmatazz. Rockefeller, you're my Rockefeller, you're my Cinderella. Pues ahí estaba Esther and Obi Afarin. Y continúa, en el 68 también estaba Manfred Band con The Mighty King, que en realidad esta canción era de Bob Dylan del año anterior, de 1967, pero esta versión me gusta más. Come without, come on within, you will not see nothing like the mighty Queen. Come on without, come on within, you will not see nothing like the mighty Queen. Everybody's building ships and despair, every girl and boy. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Come on without, come on within, you will not see nothing like the mighty Quinn. I like to go just like the rest, I like my sugar sweet, but jumping queues and making haste just ain't my cup of meat. Everyone's beneath the trees feeding pigeons on a limb, but when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without, come on within, you'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, I wanna do, I can't. no sleep for someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without. Pues esto se escuchaba en la radio en 68 y pues arriesgaban por todos los lados. En siguiente tema también, Reparata and the Delroms, con la canción Captain of Your Ships. Eran números uno y en realidad significaba un cambio musical, ¿no? En la época. Ese fue un año fantástico. No sé si comentaba antes Alfonso que fue uno de los años, de los mejores años de la música, donde se hicieron más LPs y más historias guapas. Y la siguiente tampoco tiene desperdicio. Taking a trip up to Abergavenny, hoping the weather is fine. If you should see a red dog running free, well, you know he's mine. I'm chasing the hills up to Abergavenny. I've got to get there and fast. If you can't go, then I promise to show you a photograph. Dog run. hills up to Abergavenny. I've got to get there and fast. If you can't go, then I promise to show you a photograph. A little photograph. A little photograph. Up to Abergavenny. Y continuando, pues que ese año era un no parar de canciones. Bueno, esta, es verdad, Luis, que no me, la que... me vas a matar, pero ¿no tenía Karina una versión de esta anterior? Sí, sí, esta. Aires de fiesta. Aires de fiesta, sí, que... Exactamente, que el año era en el 69, pero esta era Abergavenny de Matty Wild del 68. Y la verdad es que la de Karina pues suena bastante mal, porque en el 68 y hablaba de que todos ahí dados la mano, no sé qué, parecía propaganda del régimen. Y esta, pues bueno, pues tampoco es que sea lo más reivindicativo, pero bueno, hablaban de un día de fiesta, que se iban ahí y son divertidos y tal. Y la siguiente tampoco está mal, ya veréis, esto se pone de fiesta. Dance to the music. Pues estos temazos sonaban ahí en este año 68, y esto que suena por debajo pues también, o sea, es que imaginaros un no parar. Simpatía por el diablo de los Rolling Stones. I've been around for a long, long year.

pues ya llega a su fin este programa, así rollo músico festivo del año 68. Estamos a la última, ¿eh? O sea, al último grito del 68, pues se ha escuchado hoy. Si alguien quería, le parecía muy moderno, pues también había del 29. También había algunos temillas así muy guapos. Y nos despedimos con este, ya es del 89, así de hace poco, pero es un álbum que nos han pasado hace poco, el Pelo y Gwen, que se llama el álbum Nos Amis Las Betes, Nuestros Amigos Las Bestias, me parece que quiere decir. Y esta canción es L'amour dans la base del cour, creo que es el amor dentro de la base del cour, de Les Dimanches. Que el álbum tiene, es un recopilatorio de un montón de bandas, y esto es solamente una, están todas súper bien. Y en realidad estas, si lo escuchan Radio La Granja, hay un montón de temas de animales, Los Amigos de las Bestias, geniales. Hasta la semana que viene. Ahí estuvo Alfonso a los cacharros, muchas gracias, y estamos en Radio Malva, cómo no. Hasta la semana que viene. Confirme.